por el mundo encuentro una como tú. Vamos a poca luz, tú y yo más un déjà vu. Tú eres mi baby, me gusta y caleta. Hasta lo vio que te quiero completa. Pa' comerte tengo la receta, pa' que te mire tengo la con la mente. Me dice no me mientas, mami, los ojos no mienten. Soy tu menorcito, te robo a los delincuentes. Mami, por usted yo me salgo del ambiente. Y dice que me ama, no me saca de su mente. Me gusta tu flow, mami, tú eres diferente. Le tiemblo las piernas cuando me tienes de frente. Mami, es tu cuerpo, yo me hice residente. Me gusta y caleta. Al oído que te quiero completa. Pa' comerte tengo la receta. Pa' que te mire tengo la luz. Me gusta y caleta, hasta lo vio que te quiero completa. Pa' comerte tengo la receta, pa' que te mire tengo la luma. Ya te quiero ver, avísame si está, pa' pasarla bien.